Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos. Buenas noches. Estamos en directo rigurosísimo desde los estudios centrales de Rock FM. Estaba escuchando el Dazed and Confused de Led Zeppelin, con el cual nos ha dado paso Rodrigo Contreras, y estaba reflexionando y escuchándolo y pensando que si no existiera esta radio, difícilmente en nuestro país se podría escuchar esto al completo. Porque hay algunas emisoras que ponen eruditos hablando, que hablan más que escuchan la música, no escuchan los temas. Se lucen en la sapiencia de sus conocimientos de Wikipedia y realmente no dejan escuchar el tema. Entero, lo estaba emocionándome, sintiendo ese primer disco de Led Zeppelin y poder escuchar en una radio con más de 1 millón de oyentes esa canción al completo. Eso solo ocurre aquí, en Rock FM. Bienvenidos, la fiesta hoy es espectacular, las portadas, y ya advierto que hemos cometido un pecado imperdonable. Son 10, el decálogo, con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de producción de Rock FM, con la gratitud enorme para Quique Vilaplana, para Vileya, para Rodrigo Contreras y para Carlos Medina, que pone unas excelentes voces a nuestras cuñas. Y una sorpresa, además, en directo, ya pasan 3 minutos de las 12, la emoción, porque vamos a escuchar obras maestras. Y además tienen un reflejo en algunos museos del mundo. Las carpetas se han convertido, de ahí viene la fiebre del vinilo. Es tan emocionante escuchar el vinilo con los temas tal como fueron grabados para ser reproducidos en el plato, en el pick-up, como se llamaba entonces, como esas portadas dobles que uno aprecia y se emociona leyendo todo, hasta las imprentas, los créditos. Es la pasión, ese revival del vinilo que nosotros expresamos y que el año pasado hicimos aquellas 24 horas enormes que repetiremos este año en torno a la pasión por el vinilo. Rock FM, gracias por la sintonía. Las ventanas, las redes están abiertas. Web rockfm.fm. El Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, portadas. Vamos, quiero opiniones y ya advierto que en el decálogo de esta noche hay un error, una cagada, con perdón, imperdonable. Vamos a descubrirla entre todos. Por lo pronto, vamos a empezar con una de las portadas más icónicas de la historia, Andy Warhol. Hace poquito, aquí en Madrid, en la Caixa, en la expo de la Caixa Forum, vimos una exposición. Yo estuve, recorrí durante varias horas todas las grandes portadas del gran maestro del pop art, Andy Warhol. Una portada, ya lo sabéis, en España prohibida, la tuvieron que hacer en Inglaterra otro creador, aparte del original, de Craig Bram. Realmente es una portada que queda poco por decir. La cremallera, la puñetera cremallera que rayaba el disco que estaba detrás, el concepto de un Warhol homosexual con modelos con aquel paquete. La fotografía mostraba la entrepierna, ya sabéis, de un vaquero con un prominente rabo, con una auténtica cremallera que bajaba y producía rayajo en los discos que estaban al lado. Se habla de actores, de Alessandro, que era uno de los modelos habituales en las películas de Warhol, aquellas películas tan raras, posando en un espejo de 30 minutos, pero al cabo esas rarezas se mostraron que es arte, el arte del siglo pasado y de este, que se plasmó de forma excelente en portadas como la de este disco. En Rusia, en España, ya sabéis, fue la mano saliendo de la lata, con una portada de urgencia que se hizo en Inglaterra por la prohibición de la dictadura dictadura franquista, aquella de la bragueta, en Rusia fue gracioso porque el vaquero fue un vaquero más discreto y pusieron una hebilla con consignas comunistas. Realmente es un disco que tuvo una trascendencia enorme. Bueno, ya vamos a la música y, cómo no, esto empieza, es una fiesta de rock and roll en Rock FM con el decálogo centrado en las 10 más grandes portadas. Lo dejo en interrogante porque hay un gran error esta noche que descubriréis de la historia del rock and roll. Vamos con el Azúcar Marrón. Estamos exactamente en los comienzos de los 70, abril del 71. Los Rolling Stones sacaban esta obra ya maestra, que era su noveno disco. Azúcar Marrón, ¿cómo es que tienes tan rico gusto, nena? Azúcar Marrón, cantaba un pícaro Jagger en el 71 con uno de los temas en directo más celebrados por la peña, de los Rolling Stones. 11 minutos, 12 de la noche, esto está que arde, las redes están a tope, queremos vuestra colaboración. ¿Qué faltará esta noche en este decálogo con las 10 mejores portadas de la historia? Sorpresa nos da la vida nos da sorpresa. Es un honor, un placer enorme irnos a Sevilla en directo riguroso, directo Rock FM, el decálogo, Máximo Moreno, segunda entrega después de Sticky Finger, un disco español. ¡Qué alegría, qué enorme placer! Estamos hablando del 75, los hermanos Pelayo, García Pelayo, producían esta obra genial para nuestro rock español, para nuestro rock progresivo, rock andaluz. Y el portadista es tan importante, Máximo Moreno, que este disco no tenía título, pero todo el mundo lo conoce por la obra de arte de este pintor, de este creador llamado Máximo Moreno, que hizo portadas pues para Miguel Ríos, hizo portadas para los cordobeses Mezquita, para los Alameda, Lola y Manuel, Camarón, bueno. Es un placer, Máximo. Bienvenido a Rock FM. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Vicente? Muy contento de tenerte con nosotros en este despliegue de las 10 grandes portadas donde tú estás por derecho propio con esta obra genial que hiciste en el 75, después de hacer cosas para Smash también. ¿Cómo viene el encargo y cómo te inspiras que al cabo del tiempo lo que fue tu dibujo le ha dado título al álbum, porque todo el mundo lo conoce como el disco El Patio? El Patio, sí, no, El Patio era, lo puse en unos azulejos, y más que un patio es un corral. Es un corral de vecino que ya está desaparecido, que estaba en la plaza del Cristo de Burgos. Entonces yo trabajé con arquitecto haciendo, con Vázquez Consuegra, hicimos las 100 casas más importante de Sevilla, entre ellas pues estaba este corral, que vivían tres viejitas. Una de ellas es la Dolorcita, la que está con el soplillo y la cocina, y no se querían ir de la casa. El dueño estaba loco por echarla, pero ya aguantaban, y eran tres viejas maravillosas que le daban de comer a los gorriones en la mano, que yo eso no lo he visto en mi vida, darle de comer a los gorriones en la mano. Los gorriones son los pájaros más gorfos que existen. Y era la tía de un amigo mío, que era Pepe Luis Siete Revuelta. Era un personaje aquí que tenía una tasca maravillosa. Y le hice fotografía, nos invitó a un potaje de chícharo que estaba haciendo, y tenía la foto, digo, pues yo lo voy a pintar. Y vino bien porque el clima, su de la Rosa era de la calle Feria, yo también soy de la calle Feria. Es curioso porque de Triana solamente había el tele, porque éramos de la calle Feria de la Alameda, y Eduardo era del Tardón, y me sugirió eso, y empecé a hacerlo como un dibujo, y al final pues murió mi padre, y entonces se complicó la portada, y metí a mi padre también, que está en una ventana con una corona mortuoria. Y fue muy trágico. Estoy emocionado de escucharte, porque en este decálogo habitualmente siempre reflejamos principalmente los impactos internacionales por la trascendencia, pero escucharte hablar de la muerte de tu padre, que lo metiste en la portada, de dónde veníais, de ese Sevilla donde te inspiran, para un disco que en el fondo acaba tu dibujo dándole título al disco, porque ese disco sale sin título. Patio, el patio es un refrigerio, el patio es una cosa fresquita. Vámonos al patio, es donde se juega, donde se toma el fresco, donde se descansa con las hamacas, sobre todo aquí en Sevilla, y son sitios y lugares muy muy deseado. El disco, Máximo, lo creas ya habiendo escuchado el material, las canciones que la banda estaba grabando con... Lo estaba yo haciendo, porque yo pintaba cosas y entonces lo acoplaba. Entonces la contraportada la estaba haciendo yo por gusto. pero después la portada la acoplé a Triana, que también son de Corral, porque aquí somos todos de Corral, el tele, su, como las gallinas, aquí somos como las gallinas, de Corral todos. Luego vendría El Hijos del Agobio, ¿no? Que también fue una portada espectacular en torno a la Sevilla de Semana Santa de los... Es impresionante, ¿no? Cómo coges ese espíritu de rock andaluz y lo plasmas principalmente en los discos de Triana. Bueno, es que yo soy andaluz, soy sevillano andaluz y rockero, en parte. Yo soy rockero. Yo soy un pintor que pinta con música. Y entonces pues, estoy afectadísimo por toda la música. Yo soy del 47, es decir, que cuando salieron los Beatles tenía ya 16 o 17 años, que la y me he tragado toda la evolución de la música, y además era de los que yo me compraba los discos nada más recién salidos, ¿no? Y entonces pues, eso va influenciando en la pintura, y la pintura va influenciando en la música. Máximo, te mandamos un abrazo muy fuerte, un lujazo para Rock FM y para este decálogo, tener tu testimonio de cómo hiciste la portada, que dentro de muy poco, y yo creo, te hicieron un tributo muchos artistas en el 2012 con tu familia, pero tiene que estar ya en los museos de Sevilla, del Prado, de cualquier lado. Esto tarde o temprano estará en los grandes museos. La portada original, ¿quién la tiene? ¿La tienes tú o se vendió, no? Un amigo, y el amigo la vendió. O sea que ya está. Le hacía falta dinero. Es lo mejor que se puede hacer con los cuadros, que viajen. Es decir, Hijo del Agobio lo tiene Luz Casal en su apartamento, de que me la robó Canorea, de la Plaza de Toros, y se vendió en una subasta por 8.000 euros, y se la compró el marido a Luz Casal y lo tiene en París. Y el locutor de Radio Nacional, a Luz Casal, de Paco Pérez Braña. O sea, ¿te robaron el disco o no he entendido bien? ¿Te robaron la portada, el cuadro? Sí, sí. ¿Quién te robó el cuadro? ¿Paco Pérez Brián? No, hombre, Canorea, el del autor. ¿Te lo robaron? Bueno, ya me lo contarás esto en algún momento, aquí un flash informativo. Las cosas, los cuadros tienen que viajar, y está bien que viajen. Bueno, pues mándame a mí alguno y así no lo quedamos aquí en Rock FM. Déjame que estoy ya muy mayor. Te mandamos un abrazo muy fuerte, sí, Máximo, bueno. Un lujazo para nosotros, suena ya un clasicazo. 1975, abril era el debut de Triana en Rock FM. A caer junto al drama. Como cada miércoles el decálogo en Rock FM, creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar y en nuestros corazones y en busca de una estrella fugaz, qué recuerdos y qué emoción, ¿no? Escuchar la voz del creador de esta segunda portada. Estamos en el decálogo con las 10 mejores portadas de la historia. La primera fue Sticky Fingers, la firmó Andy Warhol con su creatividad genial, y está tan cercano en Sevilla y poder haber hablado con él, como hablamos no hace mucho tiempo con Eduardo Rodríguez, al que visitamos con Rodrigo Contreras en su refugio de los Caños de Meca, ya en la costa gaditana. Y el recuerdo siempre para Jesús de la Rosa y Tele, enterrados en un pueblo cercano a Madrid, Villaviciosa de Odón, donde hemos estado también algunas veces. Es Rock FM, gracias por la escucha, directo, precaución en las carreteras, recordad la máxima: más vale perder un minuto en la vida si conduces, no bebas, y todo eso. Sé que muchos amigos nos escuchan sobre ruedas, muchos trabajando también, y los que no pueden o ya están en la cama, pues los podcasts están todos los decálogos, que es un recorrido muy vivido, de todo corazón, con muchas anécdotas. Lo que viene ahora también lo vimos en directo, porque en el 73 estuvimos en el Hammersmith Odeon de Londres, en la despedida de las arañas, aquel concierto donde sorpresivamente Bowie dice: esto se acaba. A partir de ahí viene ya todo lo que significó Aladdin Sane, que es el disco que nos ocupa como tercera portada. ¿La recordáis? De hecho, un periódico británico vino a decir que era la Mona Lisa de las portadas de álbumes. Realmente es otra portada inolvidable, que está en ruta constantemente en estas exposiciones, explotando el sentido comercial de la historia de Bowie. Hace poquito también la vi el pasado año en Barcelona, no sé si fue este mismo año, en Barcelona estuvo un tiempo, el anterior. También con esta portada, que es la base principal del cartelaje cuando se anuncia lo que han sido estas exposiciones itinerantes de David Bowie. Brian Duffy recorre el mundo y de hecho es recordado por esta portada. Este hombre murió en el 2010 con 72 tacos, y por curiosidad estaba tan grillado que en el 79 hizo una hoguera en el patio de su estudio y quemó todos los negativos que tenía. Entre ellos estaba también el de este Aladdin Sane, del cual vamos a escuchar. Estamos en el 73, Bowie se convertía, aquí estaba la versión del Spend the Night Together, estaba también el Panic in Detroit, muy rockera, muy a lo Iggy Pop. Es un disco de transición entre el pop y el rock, donde Bowie venía a demostrar esa capacidad suya camaleónica, que le convirtió en un artista que chupó de todos lados, le quitó a los negros, le quitó a los punky, le quitó a todo el mundo, y de ahí estaba la genialidad, esa coctelera donde salió temas como este Gin Gin, que ya suena en Rock FM en el decálogo. Acabamos de empezar tercera entrega, Aladdin Sane, la portada con ese rayo, con esas cosas, con esa imagen, con ese pop art tan interesante que plasmó Brian Duffy. City, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gin Genie, let yourself go. Sits like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. La guitarra de Mick Ronson, el poder de David Bowie en esta tercera entrega. La portada de Aladdin Sane, las tenemos en las imágenes. Algunos de estos portadas ya están en los museos del mundo, pero quizás acaben siendo también parte de museos como el Louvre o también el Prado aquí en nuestro país. Son obras de arte auténtica que arropaban genialidades. Bueno, estamos ya en el Facebook Live con un cámara invitado de sección que es Paco Gamarra, que ha venido a visitarnos y le hemos enganchado para que veáis el despliegue. Os queremos en vivo, Facebook Live Rock FM. Vamos a pinchar vinilo. Alberto Mazcuñán no está, Contreras Rodri, el genio, estrella de esta radio que nos acompañó durante tanto tiempo y que también nos apoya y nos asiste en cualquier problema en esta superproducción de directo de todo el equipo de Rock FM. Amigas, amigos, vinilo, la cuarta entrega, el Nevermind de Bolos, No me toques, ya lo sabéis, el disco polémico de debut, 77, primero y único oficialmente de los Sex Pistols. En un ratito vais a ver unas imágenes grabadas hace poquitos días en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres, donde está la tumba de Malcolm McLaren, que fue el cerebro que creó todo el concepto de los Sex Pistols, desde la tienda, desde su labor como creador de ropas, animador cultural de estos que se movían por todas partes. También fue importante su colaboración con Jimmy Reed, un amigo suyo del colegio, para hacer esta portada. Una especie de collage con letras de los periódicos, del Time principalmente, donde buscaban seguir esa convulsión social revolucionaria, porque este era anarquista, este grafista, este hombre que la hizo, era anarquista, realmente un anarquista y revolucionario. O sea, que todo se juntó para que dieran una vuelta de tuerca absoluta a la historia del rock and roll. Esta portada es parte importantísima. Y este disco además tiene un valor porque, miren, es el disco primera impresión de promoción que me entregaron a mí en Londres. Lo sacó Virgin, el sello que creó Richard Branson. Yo estaba en Londres cuando se lanzó la bronca en la BBC, todo aquello, y tengo la copia, mírenlo ahí, la copia original de promoción, sample not for release, no para la venta, de la edición inglesa. Las, el rosa, los temas, los recortes de los fanzines, bueno, es lo que hay. Y ya sin más preámbulo, os mandamos besos, vasos, abrazos. Dentro de un ratito vais a ver las imágenes filmadas en rockfm.fm en el cementerio de Highgate, donde está enterrado Malcolm McLaren, el creador de todo lo que fue la bronca de los Sex Pistols y también inspirador de esta portada que ocupa el cuarto lugar. Nevermind, The Ball of Sex Pistols, vinilo puro vinilo, Dios lo salve, en Rock FM. Del vinilo ya sabéis que nos gusta hasta las friturillas. Rock FM. Hemos puesto el primer tema de la cara del Holiday in the Sun porque los demás están muy escuchados. Y recordar el single God Save the Queen con la reina de Inglaterra con el imperdible en la nariz, que es quizás una de las imágenes más icónicas de la era del punk. Aquel single que salió con el Dios salve a la reina y la reina realmente transformada en una punkarra con aquel imperdible y los ojos puestos con imágenes. Bueno, estamos en Rock FM, ya tenéis las imágenes filmadas la pasada semana en la tumba, en este cementerio de Highgate del norte de Londres. Está enterrado también el gran padre del marxismo y del socialismo, Marx. Está en el mismo cementerio, va muy poca gente allá arriba, pues está bastante lejos, pero fuimos para que veáis esas imágenes en recuerdo del gran creador de lo que fue el concepto Sex Pistol y esta portada con su amigo Jamie Reed, al cual le dio la idea y el cual la plasmó en esas imágenes y en esas letras, sobre todo letras que han significado la historia de los Sex Pistols. Estamos en la cuarta entrega, me dice mi productor, amigo, señor Mazcuñán, que vamos pillados, pero espero que aguantéis, porque además estamos recibiendo muchos mensajes en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque he dicho al comienzo, hemos cometido un error imperdonable. Al final, es un secreto, no lo puedo contar hasta el final, pero vais a pensar, culpa nuestra, falta algo, y ese algo es muy importante, y la verdad, no vamos a terminar aquí los decálogos, esto va a seguir, hay tanto de qué hablar, y sobre todo cuando hablamos en esa conciencia de haberlo vivido, y emocionarnos de sentirlo con vosotros también, que en alguna forma lo habéis vivido. Bueno, quinta entrega. Esto también tiene historia. Vamos a escuchar la música. Estamos en septiembre del 70. El Abraxas de Santana. La imagen es inolvidable. La paloma. Matty Clark Wayne vivió en Deia. Yo le visité allá arriba en las montañas. Allá por el 84. Y de hecho le encargué una portada de un disco. Pero este material, ese cuadro titulado La Anunciación, le nubiló a Santana, que estaba buscando algo, ya él estaba adentrándose en el mundo del zen, de los gurús, de todo esto, y buscaba algo que plasmara el sonido, que se transformaba o que de alguna forma daba vida a una latinidad musical importante de cara al futuro. Inside the Saber se llamaba este tema del disco del 70, septiembre. Era el segundo de Santana con esa portada también inolvidable que está ya en museos. Recorre el mundo con muchos libros porque es también parte importante de esta cultura. La hizo Matty Clark Wayne. Era alemán, aunque se crió en Estados Unidos y vivió mucho tiempo en Deia, en Mallorca. Aquí está sonando Carlos Santana en Rock FM, en la quinta entrega de estas 10 mejores portadas de la historia. Thank you. hasta la última nota. Aquí se respeta la música. Ah, estaba pensando, recordad que en este disco estaba el Black Magic Woman de Peter Green, estaba el Oye Cómo Va de Tito Puente, y también canciones como este Incident at Nesburg, que era el cuarto corte del disco del 70, el segundo de Carlos Santana. Este mismo verano el productor Alberto Mazcuñán y el Mariscal estábamos en Alicante, en la Plaza de Toros, viéndole en directo. Intentamos una pequeña entrevista, había mucha prisa, pero no tiene nada que ver con el Santana del comienzo. Es un Santana más pachanguero, más para un público diferente al que le vio nacer en la explosión hippie de San Francisco y de todo lo que fue la música de la costa este norteamericana. Pero bueno, es importante el disco de esta portada. Recordad que estamos en el decálogo con las 10 mejores portadas. La música queda un poco al lado porque el protagonismo es para este arte del siglo pasado y de este también, ¿no? Santana dijo, cuando vi la portada, el cuadro, descubrí, este cuadro que Mati llamó Anunciación, descubrí que la música y el color eran alimento para el alma, aseguró sobre aquel instante iluminador. Cuando me fijé en la pintura me dije, esto es un gran festín, ¿quién ha hecho esto? Se ajustaba como un guante a la mano y a la música. Esta es la historia. Recuerdo, 84, le visité en las montañas de Deia, y le encargué una portada, que tengo el original además, para un grupo catalán llamado Tigres, una portada de un tigre ahí, realmente muy de la mente de Mati. Hay unas imágenes en unas videorevistas que se hicieron hace unos años, El Diablo del Rock and Roll, de una exposición que hizo en Madrid, donde yo estuve todo un día entero con él filmándole, y ahí mostraba ya los cuadros también itinerante por el mundo. El legado quedaba en manos de sus hijos, y de hecho hace poco intentaba hacer algo, pero estos tienen ahí muy preservado todo el legado de Mati Clairwayne, el autor de la portada del segundo disco de Santana, Abraxas. Está también ese arte en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vamos a la sexta entrega. Esto solo puede pasar en Rock FM, porque hemos pasado del punk de Sex Pistol a Santana y vamos al rock más potente alemán con otra de las portadas, los tenedores en los ojos, autorretrato del artista austriaco Gottfried Hellwig, me parece que lo he dicho bien, un provocador y controvertido artista que hizo para los alemanes este Blackout en el año 82. Era el octavo disco de la banda de, sobre todo, Schenker, y nosotros escuchamos ya con su cantante, con unos queridos amigos que no se despiden nunca, pero que es un honor y un placer seguirles teniendo. Ahí vamos, con esta provocativa también portada que rula por los museos y galerías de arte del mundo, de aquel disco, repito, del marzo del 82. Era el octavo de los Scorpion, los tenedores en los ojos, aquel grito de un autorretrato del propio autor. I lost my Los Scorpion arden las redes. Hay una confusión por cuanto la entrevista con Máximo Moreno está esto que arde. No he dicho que Luz Casal le robara el cuadro del patio. Lo que yo he entendido, estamos en directo, lo aclararemos la semana que viene en el decálogo. Lo que yo he entendido es que a Máximo se lo robó alguien que lo subastó y el cuadro ha acabado en el salón de la casa de Luz Casal. Creo que esto es exactamente la idea. La semana que viene aclararemos todo. Está en las redes que arde, muy interesante, y gracias por vuestra colaboración en la entrevista con Máximo. Bueno, estamos ya en la séptima entrega. Esto va, esta que arde. Gracias por la escucha y vamos con The Dark Side of the Moon. Ya lo sabéis, el octavo, marzo 73. ¿Qué podemos decir? Esa pirámide, esa luz, ese color que hizo el grupo Hipnosis, diseñó varias de las portadas de la banda y muchos otros para Led Zeppelin, muchas bandas. Era un grupo de creadores y los miembros del grupo decidieron la portada del disco en 3 minutos. Thorgenson, el diseñador, llevó 7 bocetos a los estudios Abbey Road, donde el grupo estaba todavía grabando el álbum, tal y como recuerda el propio Stone. Se arremolinaron viendo los diseños, me miraron entre sí, asistieron y dijeron, ese, mientras señalaban el prisma. Amigas, amigos, Breath, uno de los temazos en esta noche que es tuya y nuestra también de Rock FM, con las 10 mejores portadas de la historia del rock. Towards another grave. Respira. Es la versión corta, del disco Dark Side of the Moon con el prisma, con la pirámide, con otra de las portadas que están destinadas a estar en los museos, en el British Museum, donde estábamos hace poco volviendo a ver cómo estos piratas han robado en todo el planeta. Estábamos en Grecia este verano y tienen todo, se cogen todo y es gratis. Y me decía alguien, pero es gratis, faltaba más que cobrar de todo lo que han robado a los egipcios, a los romanos, a los griegos. ¡Devolviendo Gibraltar, hijos de la Gran Bretaña! Bueno, estamos ya en las 12 de la noche. Esto es Rock FM, el decálogo. Los tenéis en los podcasts a partir de mañana, como los anteriores. Recorremos muchas historias vividas. Esta letra me emociona. Respira, respira, inspira el aire. No tengas miedo de preocuparte, vete. No me dejes, busca a tu alrededor y escoge tu propia base. Porque tu vida es larga y alto tu vuelo. Y dedicarás sonrisas y llorarás lágrimas. Y todo lo que tocas y todo lo que ves es todo lo que tu vida será siempre. Esta letra, este tema está en el set del tour mundial que está haciendo Roger Waters. Lo veíamos con el productor Alberto Mazcuñán este pasado mes de mayo aquí en nuestro país. Dentro de la acritud de este Waters, escupiéndole a los poderosos, a las miserias de este planeta, un son muy intenso recorriendo lo mejor de Pink Floyd, de su obra, este tema era como eso, un respirar, ¿no? Una pausa a tanta acritud, porque los conciertos que ahora están en Sudamérica ya terminando la gira mundial son estremecedores, como arremete contra los poderosos, contra Trump, contra toda esta basura que nos invade en el tema político. Pero dentro de esa descarga de temas, el breath este respira es una balsa donde uno siente optimismo. Para eso la creó, ¿no? Hablando de que hay que superarse, de que hay que respirar y que seguir para adelante. Bien, estamos ya en la octava, dedicado a Jorge Vilella, que no nos estará escuchando. ¡Despierta, cobarde! Pasa un minuto a las 12 de la noche, le mandamos besos y vamos con Nevermind. Estamos con la portada célebre de la piscina, otra de las portadas que quedaron para la historia, septiembre del 91, era el segundo y el que le daría popularidad y gloria para el resto de sus días. Con 27 años se borró de este planeta. Estamos hablando de Kurt Cobain. El diseño corrió a cargo de Robert Fischer, responsable del departamento artístico de la discográfica Geffen, y que había crecido escuchando a Led Zeppelin, Yes o Pink Floyd. Kurt Cobain se presentó con dos ideas. La primera fue una foto de un parto bajo el agua. Para la segunda, el cantante mostró la foto de un mono que él mismo había tomado, que finalmente es la que aparece en la contraportada del álbum. Fischer apostó por la idea del nacimiento bajo el agua. Las fotos que había sobre ello tenían un precio altísimo en derechos de imagen, así que la compañía contrató al fotógrafo Kirk Wendell para que hiciera una similar por tan solo $1,000. Tacaños los de las compañías discográficas. Son siempre unos tacaños. Montó el set en una escuela de natación de Pasadena, California, donde había un montón de padres que le llevaban a sus bebés a clases. Uno de los padres era Rick Elden, un amigo del propio Wendell, al que le pagó $200. Estará buscándole todavía el padre. Dame la pasta que has ganado. El propio Stone Thompson, el Dark Side of the Moon, diseñador de Hypnosis, del Dark Side of the Moon, y considerado el mejor diseñador de portadas de la historia, se deshizo en elogios sobre esta portada. Afirmó que es un ejercicio lleno de poesía y de cinismo. Todo un halago para una portada que hay que recordar que en un principio no estaba destinada al éxito. Madre mía, otra de las grandes sorpresas de la historia del rock. Octava entrega, estamos con el Nevermind de Nirvana. Ahí está en nuestra mente, la vemos y escuchamos. Rock FM con nosotros está recorriendo las 10 mejores portadas de la historia del rock. En esta emisión superproducción sonora de todo el equipo de producción de esta cadena de emisoras alrededor del planeta, muchos amigos conectados por los cambios horarios y participando a través de nuestra web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter @rockfm_es, instagram rockfm, hashtag EDDM portadas. Gracias por vuestra colaboración. A partir de mañana tendréis el programa en los podcasts. Como el que viene está colgado porque en junio del 17 del pasado año, en el Hotel Fénix de Madrid, donde se hospedaron los Beatles en su primera y única visita aquí a nuestro país, a Madrid, hicimos con motivo de los 50 años de la salida del Sgt. Pepper's, que es el disco, la portada que nos ocupa, un especial desde el hall de ese hotel. Inolvidable. Estaba Len Milo, el fallecido productor, que nos visitó allí in situ. Vino Emilio Gil Cerracín, Premio Nacional de Diseño, colega mío en los comienzos radiofónicos, en aquella recordadísima tabla redonda del disco que nos presentaba Pepe Domingo Castaño. Madre mía, ha llovido. La cuestión es que esta portada, ¿qué podemos decir? El Sgt. Pepper, mayo 67, octavo, los Beatles no se querían quedar en las canciones del She Loves You y avanzaban y daban ejemplo para transmitir una pasión por muchas cosas, por culturas nuevas, por un conocimiento, por un mundo mejor que se plasmaría en el mayo, en la gran revolución del 68. Como buen álbum planteado para cambiar la música, la portada también tenía que ser revolucionaria. Contaron con el diseño, con Peter Black, artista pop ya reconocido en aquel momento como director artístico, con Robert Fraser, todo un personaje del mundo del arte de la década de los 60. Pero lo más importante es la portada, donde reunieron a 70 famosos incorporados mediante la técnica del collage. A excepción de las estatuas de los propios Beatles a la izquierda, junto al boxeador Sonny Liston, y a la derecha la actriz Diana Dors, montaje que tardaron 2 semanas en rematar. La lista la completan nombres tan importantes como Huxley, Burroughs, Bob Dylan, Marlon Brando, Oscar Wilde, Lewis Carroll, Marlene Dietrich, Dylan Thomas, entre muchos más. Una obra de arte que junto a la de Andy Warhol para la Velvet Underground, como ejemplo, se exhibirá en museos de aquí a unos años, mientras se sigue especulando si las plantas eran de marihuana o no y si habla sobre su precio de entonces. 2.868 libras, equivalente a 37.520 libras de hoy, es día, es decir, 40.205 euros aproximadamente. De eso estamos hablando, de hierba. Bueno, pasan 9 minutos de la 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Gracias por seguir resistiendo, no te me duermas. Sgt. Pepper, 67, los Beatles en estado puro y en una evolución incontrolable. Obra maestra genial en la portada y en el contexto musical que ya suena en Rock FM. Yeah. Bueno, terminamos. Gracias por estar ahí. Sí, ha ocurrido una ausencia imperdonable, pero habrá más decálogos. Ha sido un olvido realmente impresentable, o sea, como somos nosotros, pero la radio es así, nosotros somos así. Hay mucha gente que lo está diciendo ya, porque llegamos al décimo con King Crimson y el primero del 69 in the Core of the Crimson King. No está Roger Dean, no hemos puesto ningún disco de Yes, ni hemos hablado de Roger Dean, imperdonable. Pero esto no se termina, vamos a seguir. Habrá segunda entregas de muchas de las tesituras y decálogos que hemos hecho porque se quedan cortos. Así que pedimos perdón a los fanáticos de Yes y de las portadas que hizo tantas para tantas bandas hacia del grandioso Roger Dean. Lo saludé hace poquito en un festival donde él monta una carpa para vender sus láminas y todo lo que ha significado su historia de grandes obras artísticas. Así que mil perdones por no pinchar Yes y por no hablar de Roger Dean. Habrá una próxima. Terminamos con King Crimson. Estamos en octubre del 69. Podemos hablar del primer gran disco de rock progresivo, una de las portadas más célebres del siglo XX para el que se considera el primer álbum de rock progresivo de la historia, una pintura de Barry Goldberg, programador informático atraído por el arte cuya única obra fue esta expresiva imagen realizada para el estreno discográfico de King Crimson. Según cuentan, Goldberg apareció una tarde en el estudio con esta pintura que inspirada en el sonido del disco, que fue inspirada, conquistó a cada uno de los miembros de la banda. No había dudas, el hombre esquizoide era perfecto para exteriorizar el rock sinfónico más conmovedor y doliente que jamás se había oído. Barry Goldberg poco pudo disfrutar del impacto de su obra. Meses después de su creación, con solo 24 años, murió de un ataque al corazón. Desde entonces, la pintura original pertenece al propio y malhumorado Robert Fripp. ¿No os imagináis lo que es este tipo cara a cara? Impresentable. Líder de King Crimson, quien no se cansa de repetir que este grito refleja su música, expresionismo extremo que suena a art rock, un sonido que tiene su propio rostro. Lo digo porque es difícil entrevistarle, pero en los 70 coincidí con él yendo en un viaje desde el viejo marquís de Guardos en el Soho a una fiesta de no recuerdo qué ya. Pero el humor de Fripp es casi como el de Van Morrison, estos ingleses estúpidos que no hay quien los aguante, sobre todo a entrevistarle, por eso no conceden la entrevista. Bueno, terminamos. Gracias por la escucha. La semana que viene, ¿de qué vamos, productor? Vamos de superbandas. Estarán, o metiremos también un error como el de hoy con Yes y Roger Dean. ¿Quién puede estar? A ver, los Cream, con esta camiseta que yo he lucido en el Facebook Live. ¿Pueden estar? ¿Quién pueden estar? A ver, dame una pista, Mazcuñán, dame una pista, habla, coño, no te cortes. Traveling Wilburys, con Dylan, con toda aquella peña, Harrison, con Petty. Bueno, esperamos sugerencias, ya sabéis, Facebook, Twitter, Instagram, supergrupos en el decálogo de la semana que viene. Gracias a todo el staff de Rock FM, con Alberto Mazcuñán en la producción a la cabeza, y todo el equipo de producción, con Quique Vilaplana, Jorge Vilella, Rodri Contreras y también Carlos Medina, que pone las voces a esas cuñas fantásticas que nos promocionan a lo largo de la semana. Amigas y amigos, un placer en la corte del rey Crimson, Crimson King. Terminamos con esta obra también genial y aquella boca abierta de aquel doble disco que significó la gran descarga y la gran proyección del progresivo para todo el mundo. King Crimson, décima entrega de este decálogo con las 10 mejores portadas de la historia. A partir de mañana lo tenéis en los podcasts de Rock FM como los anteriores programas. Os queremos, gracias por la escucha, no para la música. Te acuestas con nosotros, te despiertas con la mejor compañía, El Pirata y su banda. Adiós. Decálogo de Mariscal en Rock FM.